preocupa, Alex. ¿Y eso? Bueno, es que ya es la segunda foto de perfil que pone correteando por los campos. Todo el día hablando de la agresividad, de los riesgos solares. Y todo el día ahí, expuesta. Ya no viene al gym. Ya, es muy contradictoria, ¿no? Es muy confuso. Para, tía. ¿Qué es? ¿Por qué se lo ha hecho? ¿El qué? La operación de blindaje solar total. ¡No! A ver, Alex, no es que no quiera volver a Rannik, tía. Es que quiere extasiarnos con su blindaje. ¿Qué, tía? Por eso, aunque estaba ahí exponiéndose todo el día, no tiene ni manchas ni melanomas. Se la ha hecho. ¡Exacto! ¡Y funciona! Me la hago fijo. Bueno, ¿y yo? Si es que claro, es por nuestra fotoprotección. Reserva ya tu operación de blindaje solar total en Zona Ozono. Especialistas en cirugía estética solar.